desde las 10 a despertar. Empezar con ilusión, vivir en el extremo, planear algo ideal. Y a veces quiero gritar y poder volar. Ciudad es todo igual, no veo entre la gente algo especial. Mi corazón quiere encontrar a alguien sincero que me haga soñar. Y a veces quiero gritar y poder volar. Apostar, sentir adrenalina. Debo aceptar mi vida normal, pero yo quiero algo más. Lo sé, pronto llegará.